¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Pacheco. Un poco a manera de presentación, quiero decirles que yo nací aquí en Cuernavaca, Morelos, y en búsqueda también del conocimiento musical y de conocer otras tierras, pues he rondado un poco por el país. Y pues bueno, ahí también es parte de mi formación. Pero aquí estoy de vuelta en tierras tlahuicas, en esta ocasión para mostrar un poco de mi trabajo musical. Y en honor a este programa, a esta estación de radio, que es Radio Chinelo, quisiera mostrarles esta pieza que es una fusión del brinco del chinelo, de la danza, y que se llama Pachinelos. Es una obra de Gallina Negra que se encuentra en el álbum para chicos y para viejos. Disfruten. Seguimos aquí en Radio Chinelo, espero les haya agradado esto que acaban de escuchar. Y ahora vamos a platicar un poco de La Balcónica. Esta es una banda en la cual empezamos a explorar ritmos balcánicos, también ritmos como el klezmer, que es más de origen tradicional judío, y pues ritmos de jazz y fusión en general. Y en esa inquietud de buscar este tipo de sonoridades, también me acerqué un poco a sonoridades orientales, a Arabia, y de ahí esta pieza que se llama Al Pakistaní Unza. Gócenle. Hey, pues, ¿qué tal? Aquí seguimos en Radio Chinelo. Soy Carlos Pacheco y ahora voy a hablar de, bueno, les voy a presentar una pieza que se llama Próspero. Esta pieza en esta ocasión está interpretada con Chilaquiles Verdes, una banda de soneros de corazón que, pues, más bien, al ser soneros de tipo jarocho, no nacimos en Veracruz. Yo soy de aquí, de Cuernavaca, y los demás, generalmente están en bueno, Minnesota para los de allá. Ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y pues bueno, soneros citadinos que ya verán cómo suenan esas jaranas y ese requinto. Próspero con Chilaquiles Verdes. Hey, ¿qué tal? Aquí seguimos en Radio Chinelo. Y pues bueno, les cuento un poco. Yo salí de aquí de Cuernavaca cuando tenía 18 años. En ese entonces todavía no abría el SEMA, la licenciatura en música. Y pues me lancé al distrito, a la Escuela Nacional de Música, hice el examen y me quedé. Ahí empecé a estudiar piano. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a estudiar música, pues uno se da cuenta de que es un universo muy grande, muy inacabable. Y empiezo a uno a escuchar todas las corrientes de música que hay, no solo actuales, sino históricas, de cómo se ha ido desarrollando la armonía y la música a lo largo del tiempo. Y vaya, uno se vuelve loco, porque es abrir el panorama. Y pues también la misma historia de la armonía es toda una historia de pensamientos que se van contradiciendo y se van pues encontrando también, contradiciendo y encontrando hasta que poco a poco se va desarrollando a lo que es hoy. Y hoy pues realmente ahí estudiando en un libro de Vincent Persichetti de armonía, dice: cualquier sonido puede ir después o al mismo tiempo que cualquier otro, teniendo una libertad absoluta. El resultado depende del contexto. ¿Qué quiere decir esto? También la música me he encontrado con que yo la veo funcional, que depende de para qué es, de hacia dónde va a sonar, es cómo tiene que funcionar. Es como si tú quisieras bailar una quebradita a la hora de la misa, o viceversa, o tocar el salmo en la fiesta de 15 años, pero ya en la fiesta, ya cuando ya todos están acá bien felices, pues sí, como que ahí no va. Pero la música, en su justa función, en su justo momento, es donde explota y donde encuentra su lugar y donde hermana a la gente y donde funciona de maravilla, caray. Y para muestra de algo que no iría a la hora de la misa, El Veneno con la Pulcata Minuta. El que pelea de mano a mano limpia, ahora el que ganó, ganó, y el que no, ya se fregó. Pero todo presidente que entra se hace como el padre amado, pendejo y disimulado. Entonces, pues yo en este camino, en este ir descubriendo, pues de entrada aplica lo que es la curiosidad, porque es la curiosidad lo que me ha llevado a seguir en búsqueda. Actualmente, pues uno no se detiene, uno no deja de aprender de cada día. Pero es eso, es esa curiosidad por andar buscando ruidos, sonidos, y la esencia de esa música de otros lugares, otras culturas, y de aquí mismo, ¿cómo no? Porque México tiene una riqueza cultural, musical, increíble. Que ahí está, solo que hay que acercarse. Y sin prejuicios, por favor, porque que el corrido es aburrido, o que es siempre lo mismo, que las rancheras, o que son paranacos, y esto, y que el otro, a la vez, eso solo nos estorba, solo nos crea barreras entre nosotros mismos. Entonces, pues sí, es bueno quitarse de esas cosas para poder disfrutar lo que otros tienen que decir con su música. Y bueno, ya entrado en este tema, quisiera mostrarles una pieza de esta banda que se llama Calleja de las Ánimas. Una pieza en donde me acerco más al aire de la música académica, de la música de cámara, donde pues lo que vamos a escuchar no es ni un punchis, ni un corrido, ni un rock, ni un reggae, sino otra cosa que pues a veces quienes lo quieren clasificar lo ponen como música contemporánea. Esto es Ostinatos, con Calleja de las Ánimas. Thank you. y que ya estoy cantinfleando de nuevo. Y hablando de personalidades del cine mexicano, también hace unos años, hace pocos años, hice un arreglo para Eugenia León y el cuarteto de saxofones Ana Cruzax, en las cuales se retoma una pieza que sale en el cine mexicano, una pieza de Juan García Esquivel, que aparece en la película El Teatro del Crimen. Y esta pieza la canta originalmente Silvia Pinal, y en esta ocasión Eugenia León. Esta pieza se llama La Pereza. Caray. Matar el tiempo sin tener problemas en el dulce hogar. Hey, espero que les haya agradado esta bonita interpretación que acabamos de escuchar. Despabilense un poco si se quedaron ahí a mitad del viaje. Y pues bueno, ya va llegando la hora de despedirme por esta ocasión. Ya luego nos estaremos encontrando de nuevo. Y pues bueno, también para aquellos curiosos que quieran saber un poco más de mi música o establecer algún contacto, me pueden encontrar muy fácilmente en el Facebook. Ya saben, www.facebook.com/Pachemusica, PACHEMUSICA, ahí en Facebook, o también pueden escribir al correo pachecoestridente@gmail.com. Bueno, y ahora para despedirnos, algo que no se sabe si es un enigma, o es una pachequez, o es qué diablos es, pero se llama Pachigma. Esto lo encontramos tanto en la banda La Balcónica o en esta ocasión con Calleja de las Ánimas. Venga de ahí. Thank you.